va a pasar hacia adelante. Pero después un momento decís, che, bueno, paremos un poco. ¿Cómo sigue todo esto? Uh-huh. Porque la pandemia nos da de cachetazos con un modelo que parecía el modelo de vivir. Por ejemplo, en las grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Y cual. También sobre esto, que decimos, se viene un futuro con un mundo del trabajo complejo. Complejo, para no decir muy complicado. Bueno, ¿cómo empezamos a discutir esto que nos decía también Robelli? Bueno, acá hay que crecer para repartir. No, acá hay que repartir para crecer. Es al revés. Claro. Así que bueno, a ver, acá tenemos algunos mensajes. El querido Pablo Gerardo Lano dice, sobre el tema imperialismo, no o sí es buena la postura de Ramón Grossfeld, que sobre la realidad del eurocentrismo y víctimas de ello. Bueno, interesante, esto decía Choquehuanca, mañana lo vamos a retomar, porque él decía, ¿el eurocentrismo qué significa? Bueno, como nos han enseñado la historia, que es siempre Europa, Europa, Europa, y no sabemos un corno de África y de China, por ejemplo. Uy, si conoceremos de eso acá, hermano. Ni hablar de Argentina, ¿no? Uf, mirá, si me habré estudiado autores marxistas en sociales, boludo. Uf, cómo me hicieron comer Europa, hermano. A ver, a ver. Bueno, Manu, ¿hay algunos mensajes más? Tenemos, sí. Mario Sadras nos dice, un lujo, Rayid. Solo en Radiográfica se pueden escuchar semejantes comentarios y reflexiones. No sabemos si le gustó o no. Profundas y claras, dice, y ahí ya despeja la duda, ¿no? Vamos todavía. Y pone con signo de exclamación, Rodolfo Kusch. Vamos todavía. Este, Kusch, un tipo que habló mucho de ecología, ¿verdad? También, América Profunda, y bueno, hay mucho para leer. Lo que sí hay que hacer es buscar. Mercedes Velázquez también dice, muy bueno el programa, música excelente, Manu. Muchas gracias, Mercedes, la verdad se agradece. Y bueno, Quinteto Negro de la Boca, Cruces Urbano, volumen 2, estuvimos escuchando hoy. Ya las invito a que visiten las redes de Quinteto Negro, y ya le estamos mandando un saludo gigante también a Pablo Bernaba, que lo hicimos durante todo el programa. Se comunica también Milagro Apaza, desde Jujuy, que dice, excelente programa, música inmejorable. Así que muy buena cabida ha tenido el nuevo disco de Quinteto Negro de la Boca, Lucas. Bien, bien. ¿Con qué cierra usted, Manu Rivas? Vamos a salir del quinteto para cerrar con alguna cosita que tenía ganas de poner. Dale. También, digamos. Antes le mando un saludo grande a Fernando, que nos invita a una mesa virtual, comunicación popular en tiempo de pandemia, a través de transmisión en vivo, a través del canal de Peronismo 26 de Julio. Va a ser mañana viernes, 19:30 horas. Van a estar, bueno, Pancho Zelaya, Carlos Bornia, mirá, Eva Fondevila, Martín García. Digo, va a estar linda la mesa, así que Fernando, un abrazo grande. Y nos vamos a despedir con la Orquesta Villa Crespo. Pero cuando usted me diga, Molinari, por ahí quedó algún comentario en tintero. No, para nada, para nada. 12 minutos, nos despedimos hasta mañana viernes. Se quedan ahora con Orellano Vitar, Lautaro Fernández Elem y Marcos Esteban Maldonado. Ese es el equipo de La Opción Compañera. Seguimos con una temperatura fresquita, está para tomarse unos mates. ¿Cómo? Seguir escuchando la radio. Con torta frita. Con torta frita. Qué rico torta. Me encanta, pero déjame presentar esto. Esto es una típica, una orquesta típica. Tres fuelles, tres violines, un contrabajo, un piano. Y en este caso un cantor. Bueno, lo vamos a escuchar con un tema que a mí me encanta. Yo siempre te digo que a mí me gusta Darienzo Echagüe, ¿no? Darienzo en la batuta, Echagüe en el micrófono. Y hacen este tema que lo reversiona la Orquesta Villa Crespo. Dicho sea de paso, en Villa Crespo nació en 1905 San Pugliese, ¿eh? Vamos, estoy esperando la efeméride de Pugliese, me estoy preparando, falta todavía un par de meses. Vamos con entonces Orquesta Villa Crespo haciendo este tango, y además al ritmo del rey del compás, ¿no? Picante, bien pulenta. Con esto nos despedimos, será hasta mañana. Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras, entre guapos y malandras me hice taura pa' tallar. Me he jugado sin dar picia en bulires y carpetas, me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho, y entre tragos se les chava lo que nunca se pensó. Yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro escopas se comieron un garrón. Yo nunca fui chucheta de pinta y fulería, y sé lo que es jugarse el vento a una baraja. Si tengo un metejón, le escapo a ese chamuyo. amigo fulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho, de minas seguidoras y de hombres bien derechos tallando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contra que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar. Ando chivo con la yuta porque tengo mis rebusques y me aguanto cualquier poco con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador, y aprendí desde purrete que el que nace calavera no se tuerce con la vara ni tampoco es batidor. Yo nunca fui yuyeta de pinta y fulería, y sé lo que es jugarse la suerte a una baraja. Si tengo un betejón, le escapo a ese chanullo fulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro el pecho, de minas seguidoras y de hombres bien derechos tallando tras cartón. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Sociedad. Informan 12 nuevos fallecimientos y suman 1.363 los muertos por coronavirus en la Argentina. Al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó mayores detalles al respecto. 2.667 las personas que han sido diagnosticadas con coronavirus en la jornada de ayer. Tenemos un 94% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires. 67.197 son los casos confirmados totales de coronavirus. 1.363 las personas que han fallecido por coronavirus en el país, 23 las provincias que han confirmado casos en lo que va de la pandemia en nuestro país. Catamarca no presenta casos, son 594 las personas que están bajo cuidados en terapias intensivas. El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es del 50,6% a nivel nacional y 55,9% en el área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato son los 24.186 pacientes que ya se han recuperado, de los cuales 1.146 fueron dados de alta en la fecha de ayer. Cascos blancos recorrerán asentamientos para detectar personas con síntomas de coronavirus. La presidenta de la misión, Marina Cardelli, recorrerá el asentamiento porteño La Carbonilla y el playón de Chacarita junto a personal de salud y de otras dependencias. La asistencia consiste en voluntarios que asisten en la distribución de alimentos para que se haga de forma segura, con información para garantizar los recaudos sanitarios y de distanciamiento social. Espectáculos. Figuras como McCartney, los Stones y Clapton piden ayuda para los trabajadores de la industria musical. Se trata de 1.500 artistas británicos que enviaron una carta al Ministerio de Cultura de su país para reclamar por el apoyo en el marco de la suspensión de espectáculos públicos por la pandemia de coronavirus. Entre otras cosas, los artistas reclamaron un calendario claro que permita avizorar un futuro para el regreso de los conciertos en vivo, apoyo financiero oficial o la eliminación del IVA en la venta de las entradas. Sin embargo, desde el gobierno británico replicaron que ya han brindado apoyo financiero a las organizaciones musicales y artistas con créditos y planes para el pago de sueldos. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Aquí estoy viendo en la web de La Gráfica, que obviamente pueden revisar www.radiografica.org.ar, la nota que le hicimos a Raúl Jalil, gobernador de Catamarca: tener cero casos de coronavirus aquí es por el trabajo que hizo el presidente. Me parece destacable, ¿no?, que lo haga Jalil como lo hizo aquí. Pero bueno, seguiremos charlando de esto, tenemos toda la mañana. Leila Vitar, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, pasando llegando el frío. Un poco a las apuradas. ¿Qué pasó? El puente está colapsado. Puede. Nunca se sabe con cuánto tiempo de anticipación hay que salir, así claro. Que... claro. Yo quiero que un día te encuentres a Bernie. ¿Te imaginas? Ahí a las puteadas. Loco, dejen pasar a la gente. A las puteadas con la policía. Así es, con sus colegas. Claudio Orellano, no lo retiene nadie, porque los puentes están tranquilos. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Menos mal, porque acá en Córdoba siempre están controlados los puentes, te aclaro, ¿no? Por la policía, siempre, desde siempre, no es ahora pandemia, siempre están los canas ahí en los distintos puentes de acceso al centro de Córdoba particularmente, porque esta es la ciudad de Córdoba, ya estoy en la ciudad, y estoy bien en la ciudad, no estoy en el límite, digamos, no es como Barracas, que de alguna manera cuando vivía en Barracas estábamos en el límite, ¿sí? Uh-huh. Con Avellaneda. No, acá estoy bien en la ciudad de Córdoba, bien adentrado en la ciudad de Córdoba. Entonces, el tema es cuando tenés que irte para el centro y te obliga a cruzar el puente Centenario, y cuando volvés para acá, para esta zona, el puente Antártida, ¿no? Son los puentes que tenemos. Después hay otros más, por supuesto, el puente Avellaneda, uh-huh. El puente Cantón. Es decir, son los puentes el puente Alvear, que te comunica con una parte del centro con el barrio de Talleres, Villa General Bustos, digamos, ¿no? Sí, debe ser complicado para Leila. Veo que sigue intenso. Yo ayer observaba cómo han demonizado a Bernie, ¿no? ¿Viste el lío qué que terrible, se armó con Bernie? Demonizaron demasiado a Bernie. Y a mí me parece que Bernie, no sé, algunos ya lo toman como que es una especulación política. Sí, dicen que tiene intenciones de eso, Bernie, eso mismo, que tiene intenciones de ser gobernador. Y andan lanzando todo ese tipo de cosas que me parecen injustas, ¿no? Es un funcionario que se hace cargo de su tema, uh-huh. Que puede no tener preeminencia sobre la federal, bárbaro, pero bueno, viejo, ayer permitió que dos ambulancias pudieran agarrar el camino alternativo y seguir de viaje, ¿no? Claro. Me parece a mí. Pero no, además... En demasía. Es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, uno de los cargos más difíciles por todo lo que hay detrás, digamos. Recordemos, sin ir más... Pero claro. Yéndonos un poco para atrás, el trabajo de Luis Brunatti contra la policía, digamos, no contra, digamos, poniendo orden sobre la policía bonaerense. ¿Cómo se le hicieron parir? Fue ministro del gobierno de Cafiero. Claro, se trató de avanzar, avanzó sobre la policía bonaerense y sobre lo que era la bonaerense en los 90, lo peor de lo peor. Y se le hicieron 80, cobrar, digamos. En los 80. En los 80, los no, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo, imagínate lo que era hace algunos años. Digamos, Bernie necesariamente tiene que adoptar una postura fuerte, firme, como ministro de seguridad. Después, bueno, hay cosas que sí, uno no recomienda que ande armado, por ejemplo, como decíamos el otro día, pero después. Para mí no demuestra su autoridad si va a confrontar con la policía federal. Digamos, él es ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires y la federal está a cargo del Ministerio de Seguridad de Nación. Me parece que ahí, de alguna manera, indirectamente, no sé cuál es la intención que tiene él, creo que más que nada mediática que otra cosa, de alguna manera termina socavando la imagen que tiene la ministra de Seguridad de la Nación, porque la federal responde.